pero nos unamos por esta única causa, que caiga una reforma que va abriendo los caminos para que haya una dictadura nuevamente en Argentina. Yo creo que eso nadie lo queremos. Por eso, hermanos, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza. Vamos a continuar. Así como dijo la hermana, ni muertos nos van a sacar de acá. Estas son nuestra tierra. El litio es de los pueblos originarios. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Esto es Diario Docente, todas las voces. Deja negra que se ría. Decidimos comenzar este programa con la voz de una de las integrantes de los pueblos originarios por la lucha que están manteniendo nuestros hermanos en Jujuy. A razón de esto, el día martes de la semana pasada tuvimos una... Perdón, el miércoles de la semana pasada tuvimos una jornada de lucha. Como ustedes bien sabrán, hubo represión en Jujuy. No hubieron víctimas fatales, pero sí hubieron víctimas graves. Como comentaba la compañera, hubieron adolescentes que perdieron la vista. Hay todavía compañeros en estado crítico. CETERA convocó a una jornada de lucha el día miércoles, Nacional de Lucha, de la que fuimos parte. El día jueves estuvimos con paro nacional, con una... Sí, los ejes del paro del día jueves, donde la UTELPA participó como parte de la CETERA, fueron el cese de la represión al pueblo jujeño, el aumento salarial a los docentes y el rechazo a la reforma constitucional, que es el eje vertebrador de la pelea de lo que la compañera expresa en el audio justamente. Están en juego... un modelo de producción que los excluye y excluye recursos también. Naturales, claro, recursos naturales estratégicos como el agua y el litio, ¿no? Sí, sí, este modelo de represión de no poder salir ni siquiera a la calle a manifestarnos, que bueno, que es un modelo que rechazamos profundamente. Sí, hablaba el diputado Hugo Yasky respecto de un ensayo que están haciendo en Jujuy en caso de ganar las elecciones en diciembre. Sí. Quien es, bueno, el gobernador de la provincia de Jujuy es candidato, claro, a vicepresidente de la nación. Así que esto es la posibilidad de analizarlo y de pensarlo como... prueba de ensayo. Una prueba de ensayo que puede venir los próximos años en la y Argentina, replicarse. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, la Argentina además es la tercera productora de litio a nivel mundial y tiene una de las reservas más grandes de agua dulce de América Latina y del mundo. Así que es por eso que los ojos están puestos en un modelo político y económico que sea flexible. Tal cual, quitar derechos a los pueblos originarios y también venir a explotar, que ya de hecho se está haciendo, se explota, se lleva el litio y quedan solamente... el daño ambiental, que es permanente. Sí, y bueno, la pérdida de recursos y la historia del pueblo jujeño, ¿no? De no ser dueños de su tierra. De su tierra. Bueno, ese paro nacional que llevó adelante la CETERA con una serie de medidas antes. Vos hablabas de la Jornada Nacional de Lucha, pero había habido la semana anterior una jornada de lucha frente a la Casa de Jujuy, donde participaron... Sí, que tuvimos también, escuchamos la voz de Lili, que nos estuvo contando, claro, también. Claro, y hubo otros compañeros que acompañaron a Lili en ese momento en representación de la UTELPA, o sea que la CETERA viene desde hace más de un mes acompañando. A las y los docentes jujeños en una pelea, porque es la provincia además que tiene el sueldo más bajo del país, no llegan a los 36 mil pesos de básico, un maestro, una maestra de grado, así que la situación es gravísima. Sí. Forma parte del fondo compensador, o sea, de ese acuerdo paritario nacional que se renueva todos los años en la paritaria nacional y que tiene que ver con el aporte que garantiza Nación para que el salario no esté por debajo de ese índice. Bueno, Jujuy es una de las provincias sí, que recibe el fondo compensador. Cuando nosotros hablamos acá en La Pampa respecto de qué importancia tiene la paritaria nacional y por ahí hay cierto desconocimiento porque no nos toca. Gracias al trabajo del sindicato no estamos dentro del fondo compensador, así que es una buena noticia, pero no es para perder de vista porque son... Sí, sí, es para tenerlo en cuenta. Son compañeros que atraviesan una situación totalmente diferente a la nuestra y altamente conflictiva, ¿no? Sí. En relación a eso, el día jueves también estuvimos haciendo unas actividades en la sede de nuestro sindicato. Sí, después nos movilizamos a la plaza, sí. Pero en principio tuvimos intervenciones artísticas de la mano de algunos compañeros y compañeras. Hay murales que van a ir a DEP. A nuestros compañeros de Jujuy. Sí, algunos creo que van a quedar en la setera y otros acá en la UTELPA. Sí, eso lo pueden ver todo en nuestras redes, que ya también está publicado. Y bueno, y el día viernes hemos tenido una semana ajetreadita. Sí, una semana complicada. Sí, el día viernes tuvimos congreso provincial en el que participaron las 17 seccionales. ¿Nos querés contar un poquito, Clau? Bueno, sí, el congreso es el órgano máximo que tiene el sindicato para analizar la situación y tomar decisiones al respecto. Nosotros, como los dos grandes ámbitos de lucha que tenemos, tenemos la paritaria por un lado, sí. Donde logramos acuerdos que siempre van a ganar derechos, y por el otro lado la calle, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta propuesta que se venía trabajando en las mesas preparitarias respecto de algunos cargos de nivel secundario y también de la creación de cargos en el resto de los niveles, que tenían como eje la conflictividad y la violencia en las escuelas, distintos episodios que se fueron multiplicando y que tienen que ver con que la escuela da un montón de respuestas y a veces está sola. Bueno, cómo buscar la salida inmediata a algunas cuestiones que nosotros creemos que pasan por mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, crear nuevos cargos e ir atendiendo puntualmente respecto a la creación de cargos a las demandas, ¿no? En ese sentido, sesionó el Congreso, que es el máximo órgano, donde más de 60 compañeros congresales de toda la provincia, titulares más los suplentes, estuvieron presentes, debatiendo, decidiendo y levantando la mano. Previamente se debatió también en asambleas, que hubo asambleas en todas las seccionales. Sí, sí, es importante recalcarlo. Sí. La asamblea de General Pico fue multitudinaria, hay una nota en nuestra página web, y la asamblea de Santa Rosa, que ya también venía de primera asamblea importante, repitió esto de que es multitudinaria, que tiene la expresión de todas las voces, porque había compañeros que conforman la otra lista, todos los niveles, y también es importante decir que en la asamblea de Pico, como la de Santa Rosa, se votó por unanimidad el mandato que se llevó al Congreso. Eso es importante recalcarlo porque es el mecanismo democrático que tenemos. Sí, sí. A veces, obviamente, en el Congreso no sale lo que una seccional quiere de manera completa, porque para eso se vota y votan las 17. Pero en el caso de las asambleas es importante destacar que en Santa Rosa se votó por unanimidad ese mandato que leyeron los congresales titulares el día viernes. Y después hubo un mandato unánime para uno de los cargos, para uno de los acuerdos, y por mayoría el otro, porque bueno, no hubo un acuerdo total respecto de alguna de las condiciones, pero el Congreso salió unificado en cuanto al rechazo de la represión en Jujuy, en cuanto a la importancia que tiene el ámbito paritario y el lugar de la UTELPA como uno de los sindicatos más grandes de la provincia de La Pampa y la seriedad con la que se trabaja, ¿no? Debido a ciertos agravios que recibimos por parte de un diputado provincial. También nos expresamos. Nos expresamos en ese sentido y dejamos en claro, la verdad, que se pueden escuchar todas las voces, pero lo importante es respetar la representatividad que tiene la UTELPA respecto de sus afiliados y afiliadas. Y sí, también y la historia. Sí, pero dónde discutimos y dónde votamos, ¿no? Sí. Eso es un ámbito donde van todos y todas, donde cada uno puede opinar, está grabado, hay archivo, resistimos archivo respecto de eso. Y bueno, el Congreso salió votando por mayoría los acuerdos paritarios, que son mejoras en las condiciones de trabajo de dos cargos. Para eso, primeramente también tenemos para oír la voz de nuestra secretaria general en relación a la paritaria que tuvimos el día lunes. Los invitamos y les invitamos a escuchar la palabra de Roxana. Hoy cerramos la paritaria laboral que habíamos iniciado en este ciclo lectivo, sobre todo teniendo en cuenta reclamos de mejoras en las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación de nuestra provincia y en este sentido pudimos discutir previamente en mesas preparatorias aspectos referidos a puestos de trabajo de la educación secundaria, como es el caso del coordinador de ciclo, es la creación de un nuevo cargo en el sistema, y que UTELPA desde hace muchos años, cuando se creó el coordinador de curso, en 2009 comenzamos a decir, o ya decíamos en ese entonces, que era importante mirar el ciclo de manera integral, por lo tanto se necesitaban coordinadores o coordinadoras de ciclo. Y bueno, hemos avanzado en la discusión de este nuevo puesto de trabajo y por presupuesto provincial está la creación de estos cargos de manera progresiva de aquí a 3 años y a su vez reestructura de los cargos de coordinador de curso que existen con todas las situaciones que tienen que ver con no pérdida de derechos, con no vulneración de derechos adquiridos para que sea optativo para las y los trabajadores que ocupen este puesto de trabajo en este momento por acuerdo paritario. De la misma manera que hemos firmado acuerdos anteriores por transferencias y o reestructuras de cargos para no vulnerar derechos adquiridos y mejorar condiciones laborales. Lo mismo con el cargo de asesor pedagógico, un cargo que se creó y en el 2016 logramos la creación de varios de esos cargos, pero en una situación de condiciones laborales realmente preocupantes, precarizadas, con mucha sobrecarga de trabajo, y la idea era mejorar, y esto lo hemos logrado, mejorando considerablemente este puesto de trabajo para que aquellos perfiles específicos para tomar en la asesoría pedagógica, que son cargos que tienen que ver con la gestión educativa en el acompañamiento integral a profesores, profesoras y alumnos y alumnas respecto de trayectorias escolares. Cuando nosotros le pedimos al gobierno un cuarto intermedio de la discusión en la paritaria era para terminar para socializar de alguna manera y trabajar con todas las seccionales que conforman la UTELPA, acercando el debate a las asambleas para llegar a acuerdos y a consensos democráticos y participativos. El Congreso Extraordinario que se llevó a cabo el día viernes 23 realmente fue a quórum completo, las 17 seccionales que conforman la UTELPA con sus representantes. Logramos un debate muy profundo, muy rico de la situación de la educación pública en nuestra provincia, de los puestos de trabajo, del trabajo docente y los mandatos para aprobar por unanimidad estos acuerdos y armar conjuntamente y democráticamente la agenda que le estamos planteando al gobierno provincial, en las cuales ya tenemos algunos acuerdos, pero que hay que seguir avanzando respecto de otros que están en agenda. Cada vez que logramos un acuerdo paritario es una ley que solamente puede modificarse con otro acuerdo que mejore el precedente, y cuando decimos que son leyes se tienen que aplicar, el Estado está obligado a cumplir con los acuerdos paritarios y eso genera y garantiza ampliación de derechos. Llevamos 172 acuerdos paritarios en nuestra provincia desde la constitución de la paritaria provincial docente, ejemplo y orgullo de este sindicato, porque aún cuando en el gobierno de Mauricio Macri se cerró la paritaria nacional unilateralmente y allí perdimos los trabajadores y trabajadoras de la educación del país, perdimos ley de financiamiento educativo, congelamiento del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el desfinanciamiento de todos los programas socioeducativos que venían a acompañar la tarea docente y a generar mayor calidad e equidad educativa. Sostuvimos en la provincia de La Pampa la paritaria provincial abierta y aún en tiempos adversos avanzamos en derechos. Por eso la defendemos, por eso defendemos la paritaria nacional y son logros históricos de la lucha histórica de la docencia organizada en CETERA y UTELPA que no podemos perder. Por eso fue masivo el paro nacional de CETERA del día jueves 22 respecto a la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de Jujuy. Sobre todo la feroz represión que el gobierno de Jujuy generó contra los gremios docentes y toda la comunidad que se expresó porque no quieren que se vulneren sus derechos. Eso es lo que están, esos son los ejes de lucha de nuestros compañeros y compañeras docentes de Jujuy, y es lo que nosotros defendemos en nuestra provincia, los logros que tenemos, y no queremos que nos pase lo mismo que están sufriendo los docentes y las docentes de Jujuy. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Bueno, agradecemos la palabra de Roxana. Roxana Guliara, secretaria general de la UTELPA, con el marco político respecto de lo que venimos haciendo. Bien, y cómo seguimos trabajando. Ahora vamos a escuchar la palabra de Fabio. Fabio Ceballos, nuestro secretario de Previsión, pero además es un compañero que es asesor en la mesa paritaria y forma parte de las mesas preparitarias. Está trabajando en la Comisión 85, donde discutimos condiciones de trabajo, discutimos los acuerdos paritarios y estamos pensando, obviamente, en esta agenda de trabajo que también votó el Congreso y que tiene que ver con demandas que están pendientes. Algunas son también de necesidad de resolución rápida y otras a mediano y largo plazo, obviamente, donde hay temas muy grosos, como por ejemplo el nomenclador del maestro de grado, la creación de un cargo para el ciclo orientado de secundario y para el nivel primario, como puede ser el auxiliar de nivel primario. Así que, bueno, tenemos en agenda y lo estamos trabajando. Es una tarea bastante compleja que veremos qué se puede resolver en el 2023. Y seguiremos en el 2024. Sí, obviamente, forma parte de nuestro proyecto sindical desarrollarlo a lo largo de estos 4 años de conducción, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Fabio. Él nos va a explicar algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con las mejoras que vienen a traer y a complementar estos dos cargos que fueron creados gracias al trabajo de la UTELPA. Algunos datan del año 2010, así que, bueno, Fabio irá a hacer ese recorrido histórico y para saber por qué estamos en este punto hoy y por qué estamos, de alguna manera, celebrando, ¿no? Más allá del contexto complejo, celebrar un acuerdo paritario, en este caso 2 acuerdos paritarios que mejoran 2 puestos claves del sistema educativo, nos parece muy importante, así que lo escuchamos. En esta oportunidad, la paritaria ha logrado, el gremio ha logrado en la paritaria, poder acordar 2 avances importantísimos para los docentes en cuanto a condiciones laborales y de los puestos de trabajo y a su carga de ese puesto de trabajo. Puntualmente, son 2 acuerdos paritarios. Por un lado, la mejora o rejerarquización del cargo de asesor pedagógico. Una demanda del gremio que data del año 2016, cuando en esa oportunidad se crearon por leyes cargos de asesores pedagógicos, pero modificando las condiciones existentes, por las cuales se le agregó mucha carga horaria, pasaron a cumplir 2 turnos de 1 que cumplían, con el mismo nomenclador que tenían, lo que le generaba mucha carga laboral e imposibilidad de poder tomar otros cargos. Esto había producido que los aspirantes mejores calificados, los títulos más pertinentes, no optaran por tomar ese cargo. Entonces, había casos ya en el transcurrir del tiempo que llegaba a la propuesta. No solamente no tomaban ese cargo títulos habilitantes, títulos los docentes o supletorio, inclusive la gente llegaba a tomar por propuesta. Nosotros desde ese momento impugnamos las condiciones de ese cargo y venimos luchando desde ese momento para que se mejoren estas condiciones, para que tengan acceso los perfiles mejores calificados y rejerarquizar este cargo por la importancia que tiene para el sistema educativo. En esta oportunidad, con el acuerdo paritario, bueno, se logra modificar estas condiciones demandadas desde 2016 y por el cual el cargo pasa de estar cumpliendo dos turnos efectivos en una institución educativa a cumplir un solo turno, 5 horas 15 en un turno mañana o tarde, cosa que posibilita, por un lado, la baja de la carga laboral y por el otro lado poder tener acceso a horas cátedra de los docentes que también pueden estar ejerciendo ese cargo. Siempre con el mismo nomenclador, no se le modifica su carga salarial. Entonces, esto habla de una jerarquización del cargo. Y por el otro lado, también bajarle la incompatibilidad. Hoy, a efecto de acumular cargos y horas, tenía una incompatibilidad de 30 horas y el acuerdo paritario se lo baja a 27. Esto es lo que acredita el acuerdo paritario, que da garantía de cumplimiento y defensa ante cualquier modificación que se pueda hacer. Adicional a eso, se estableció en paritaria en el acta el acuerdo de trabajar en la Comisión 65, que es la de implementación del nivel secundario, las funciones de dicho cargo. En relación al acuerdo paritario, que es el segundo, respecto del coordinador de ciclo, esto es también una demanda histórica de la UTELPA, ya desde la propia creación del cargo de coordinador de curso, que en ese momento la UTELPA demandaba, cuando la implementación de la nueva ley para el nivel secundario, una creación de un cargo que debía cumplir su puesto laboral en todo el ciclo básico, es decir, primero, segundo y tercer año. Hablábamos que por cuestiones laborales y pedagógicas la necesidad era un perfil areal, que la cobertura del cargo esté en primero, segundo y tercer año para que siga las trayectorias escolares y haga el seguimiento pedagógico, la interacción con la familia, las cuestiones de planificación, la colaboración con los profesores de las disciplinas del ciclo básico, a lo que no logramos el cargo para todo el ciclo y logramos el cargo para solamente el primer año. En ese momento, bueno, se implementa el cargo denominado coordinador de curso y hasta el día de hoy no resignamos esa demanda, que llegado a este punto en la paritaria logramos finalmente, después de todo este tiempo, poder implementarlo. En este caso, el acuerdo paritario habla sobre las condiciones de ubicación de los docentes que quieran acceder al cargo, por un lado. Pero por otro lado, valoramos y ponderamos la creación propia del cargo que se hace por ley. En este caso, las condiciones de este cargo de coordinador de ciclo son del cumplimiento del turno de 5 horas 15. En este caso, fíjense que es igual que el asesor pedagógico, es el turno curricular e institucional que tiene la educación secundaria, es la carga horaria que tiene curricularmente la educación secundaria por turno. También se le incrementan en 20 puntos en relación al cargo de coordinador de curso. Hoy el coordinador de curso tiene 118 puntos de nomenclador y este cargo de coordinador de ciclo tiene 138,18 puntos de nomenclador salarial. Entonces son 20 puntos más de incremento salarial. También se acuerda en la paritaria las condiciones de ubicación de las personas que quieran acceder al cargo. Por un lado, tomar por designaciones, garantizado por la ley 1124, el acceso como cualquier cargo u hora del sistema educativo. Pero por otro lado, brindar la posibilidad optativa de quien esté en un cargo de coordinador de curso puedan hacerle el ofrecimiento si es su intención poder reubicarse en este nuevo cargo, porque es beneficioso desde lo laboral y lo salarial, puede optar. ¿Y por qué hablamos y puntualizamos en paritaria? Porque no es compulsivo, no es obligatorio, y esto el énfasis está en lo optativo. Si alguien considera que es beneficioso para su situación laboral poder reubicarse en este cargo, lo puede hacer. Y sí, por cuestiones de incompatibilidad, superposición horaria o cuestiones laborales o familiares, quiero optar por mantener el cargo de coordinador de curso, la paritaria garantiza la opción de poder quedarse en este cargo y que no sea obligatorio su transferencia. Eso es lo que beneficia que sea por acuerdo paritario, porque podemos recordar que anteriores implementaciones de ley cuando había modificaciones de puestos de trabajo, de cargos, cierre de divisiones, el estatuto solo preveía el pase a disponibilidad por 6 meses y luego, si uno no se podía reubicar, perdía el cargo. En este caso, la paritaria garantiza poder tomar el cargo y garantiza también poder quedarme en el cargo anterior que estoy sin sufrir ningún perjuicio. Claro, no hay pérdida de puesto de trabajo. No hay pérdida de puesto de trabajo. Hay una proyección, recordábamos, de las creaciones de coordinador de curso en su momento, fueron 200 para cubrir los primeros años del ciclo básico. La demanda hoy de puestos de trabajo de este nuevo de coordinador de ciclo, hay una proyección entre los dos turnos del ciclo básico de la educación secundaria de al menos 300 cargos. Por eso hay una ganancia y de un cargo que tiene mejores condiciones salariales y laborales. Perfecto. Muchísimas gracias. No hay por qué, gracias. Bueno, llegamos al final de nuestro programa número 7. Bueno, recordarles que el día jueves pasado nos salimos al aire debido al paro, como le comentamos al principio. Les agradecemos por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias y los esperamos a todos, a todas, escuchando la radio. Agradecemos a Radio Nacional, FM 95.9, ahí podrán escuchar el programa. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Hasta la próxima. Para las clases. Lo vendo. Nos llegan los diarios, nos llegan las revistas, un médico en la sala, un día a la semana, sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, va a ser blues. ¡Gracias! Blues.